Caminar, Senda Nacional. ¿De qué está hablando, Ángel? Estábamos dialogando acá sobre lo que habíamos preparado para el día de la fecha. Qué mentiroso. pero sonó bárbaro, ¿no? Qué mentiroso. Me encantó cómo sonó. ¿Qué hora es ya todo esto? 20:17, estamos bastante bien de horario, ¿eh? Así es. Vamos mejorando, un día esto vamos a hacer el programa ajustado y todo. Es verdad, falta todavía, pero... Sí, un día de estos. Sí, es. Un día de estos y podemos... El próximo año, claro, capaz. Capaz. 2034. Con optimismo. Con optimismo, no sabemos dónde. Es verdad. Nosotros siempre somos partidarios de hacernos echar. en esta radio todavía no tuvimos ningún problema, raro. En nosotros, pero bueno. Bueno, no convoquemos al... No convoquemos, no, así que no. Está bien. Claro, Jorge, esto lo hablamos fuera del aire. ¿Qué? ¿Te gustó la editorial? Muy bien, Jorge. Usted nota que estoy en terapia y necesito hacerme autobombo, ¿no? Sí, pero nosotros te acompañamos, ¿eh? Viste que nosotros te decimos bien, Jorge, vas bien, y te damos una palmada así como de aquí. ¿Le dije que me tomó una vacaciones de terapia? No debería. No debería. Nosotros juntamos firmas para que no dejes. Veo que nos ha ignorado totalmente, pero no debería. Lo que pasa es que fue una cuestión de piedad. Llegué hoy a terapia, se le dijo, hola, y la psicóloga abrió la ventana, colgó una sábana, apuradamente sobre la cosita, claro, que sostiene la cortina, y se le intentó rodar sobre el cuello. Decir que no resistía mucho, ¿viste? La de las cortinas nuevas, esas que son blanditas, entonces se rompió. Bueno, Jorge, pero te buscamos una representante. Vos sabés que nosotros siempre estamos en busca de una salud mental. No quiero pagar por una psicóloga. Hay nosocomios públicos. Me van a acusar por crimen. Bueno, ¿qué me ha preparado para el día de hoy, don Ángel Horacio? Algo le voy a decir. Horacio, quedó ahí. Horacio. Bien, y hay varios temas. Por ahí el tema más interesante que me gustaría trabajar en el resto del programa es una guerra que pasa bastante desapercibida y que sin embargo causa muertos diarios y que en nuestros medios de comunicación locales y nacionales se le ignora absolutamente. Estamos hablando de la guerra civil que está sucediendo en Yemen. Hemos trabajado en otros lugares también. Pero Yemen sigue estando dividido entre Yemen del Sur y Yemen del Norte. Ya no. Y un poco el conflicto actual de Yemen tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con otros procesos que se están dando en la región, como por ejemplo la injerencia saudí en la política y en la economía yemení. Y sabemos lo que siempre ocurre detrás del poder saudí. Está el poder norteamericano hegemónico en la región. Siempre, ¿cuáles son los aliados preferidos de los norteamericanos? Una gran duda que siempre tuve. Interesante, son estas guerras silenciosas que se ignoran y causan curiosamente muchos más muertos de los que les gustaría aceptar al discurso hegemónico, ¿no? Al discurso que se impone, porque son guerras que están profundamente atravesadas por los intereses de las grandes potencias, no solamente intereses políticos, además de los intereses económicos, intereses geoestratégicos, y Yemen fue siempre históricamente un punto clave en la península arábiga. Y le iba a preguntar a Villa qué tenía preparado para el día de hoy, pero no. Bueno, problema personal mediante. Lo trabajará el martes que viene. Lo que anduve mirando un poquito, y veo que se armó cierto revuelo de avispas y otros abejorros varios con el tema del ingreso universal. Interesante, una temática para trabajar. Sí. Interesante, digamos. A ver, está bueno. Como uno siempre dice, está bueno. Ley de medio, está bueno. Pero, por supuesto, son políticas. A ver, son políticas absolutamente mejorables. El tema es, decir no a este tipo de políticas significa, en los hechos, perpetuar una situación de precariedad absoluta. O sea, son mejoras que se les pueden hacer todo tipo de críticas, pero son mejoras. Existe. Y después hay otra cuestioncita que vamos a esperar que se termine de armar un poquito más para tratarla y vamos a ver si la podemos tratar con un par de invitados, que es el tema de la reforma política. Uh-huh. Muy interesante lo de la reforma política y también me parece que no va a sincerar muchas cosas. Ese es el problema. Bueno, en esta última semana escuchamos algunas voces desde el gobierno interesantes para confrontarlas, digo, que recordaban algunas palabras tuyas cuando empezamos a plantear la cuestión de la reforma política, y esto de empezar a quitar espacio a los partidos chicos, ¿no? A las expresiones políticas chicas. Y una de las cosas que escuchábamos de Randazzo en los últimos días es, por favor, hay 700 partidos en la Argentina. ¿Acaso hay 700 visiones del país? Debe haber muchas más visiones del país. Pero me parece que un poco la lógica de lo que vos planteabas algunos programas atrás estaba sintetizada en esta frase, ¿no? En esta necesidad de que no haya tantas visiones de país, que es un problema cuando hay tantas visiones políticas de un país. Es más, a nosotros no nos da la plata y otras cosas para armar la visión 701 del país desde hace muchísimo tiempo. Y perder en todas las elecciones posibles, como sería correspondiente para nosotros, porque creo que no nos votaríamos nosotros, pero bueno, también tenemos otra visión del país que no está representada en los 700 partidos, por eso no militamos en ninguno de ellos. Esto en algún momento se discutió a nivel nacional cuando se proponía, ya en la década del 90, una división de partidos al estilo norteamericano, o sea, una clara visión bipartidista. Y es un debate que quedó trunco en los 90, posiblemente por el modelo económico que se imponía, y que ahora me parece terrible que se lo imponga desde un gobierno que tiene un discurso teóricamente popular, ¿no? Pero me parece que avanzamos nuevamente hacia este modelo, el modelo norteamericano y el modelo de las grandes pseudodemocracias occidentales. Un modelo bipartidista donde se alterna el poder, donde no se cambia demasiado desde una administración a la otra, más que un discurso y ciertas políticas sociales hacia adentro. Y una compulsión a formar grandes frentes electorales debido a la crisis de los partidos. No es casual el hincapié en el modelo uruguayo. No es para nada casual. No es para nada casual que se establezca como modelo el de Santa Fe, que implica a partidos chicos que no tienen interna porque están de acuerdo en quiénes son los candidatos, ir a internas abiertas. Con el gasto que eso implica. Porque las partidas presupuestarias del gobierno llegan siempre tarde. Después lo vamos a ver un poquito más. De todas formas, esto lo planteaste vos también en las últimas internas abiertas que se hicieron en la provincia. Fue un tema que se trabajó también desde este programa. Uh-huh. Digamos, y es problemático. Digamos, antes que acá, saludase a Radio Escuchas Colorado. ¿Qué tal? Ese es el Equeco, David Garela. ¿Cómo estoy hoy? Los tengo en el Facebook. Y no me acuerdo el apellido. Antes que el Colo me hiciera cambiar abruptamente de editorial, una que tenía pensada era un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. ¿Con relación a qué? El tema del gobierno y las propuestas que hace, asignación familiar, ley de medio, y después tiramos la reforma política que concentra el bipartidismo. Yo sigo insistiendo. Vayan a acordar a Ricky Martin. ¿Se acuerdan de ese tema de Ricky Martin? De todas formas me quedo con aquella frase que se dio con relación al tema del campo, que decía que lo más interesante que plantea el gobierno son justamente los arcos opositores que se forman ante cada una de estas propuestas, ¿no? Siempre es bueno ver... Es bueno analizarlos. Sí, ver quiénes se ponen del otro lado y los discursos que empiezan a surgir desde lugares más inesperados. También te agrego una cosa que el otro día, así, chateando en la internet, viste, y conocidos, que puse. Así como lo más interesante que tiene el gobierno son sus enemigos, Lo segundo también, más preocupante que tiene el gobierno, son sus aliados. Sí, pero este tipo de propuestas que vos acabas de señalar genera en el arco opositor una serie de reacciones viscerales que me parece que son oportunas trabajarlas, ¿no? Porque son reacciones... ¿Lo de Lilita? Entre otras. ¿Lo de Lilita? ¿Y cómo el arco opositor hasta termina aplaudiendo otras propuestas que son bastante más... Es complicado. Y además, después de identificación de la rada de un tema y demás, parece que en mi familia hay gente que hace algo. Nosotros no lo dudamos jamás. Lo dudamos con respecto a vos, pero con respecto a tu familia no. Y mi prima, que ya voy a saludar acá, doña Mariana Miranda, psicóloga, ella además se recibió de algo, a diferencia de su primo, que es un opinador profesional. No te creas, Pero no sos tan abandónica como yo, Mariana. Después vamos a hacer la competencia, ¿cuál de los dos es más abandónico? Habría que ver. Mira, con eso que estoy diciendo a los colegas tuyos, estoy haciendo... Hice como 3 o 4 sesiones sobre la carrera abandónica de los Miranda. Y yo tengo varias carreras por delante. Pero fíjate qué interesante, Mariana, ¿no? Tu primo, y para en terapia, más, lo trabaja comunitariamente. Los Miranda, era tu terapia, Jorge. Yo, no, vos no conocés nuestra familia. De los Miranda eran todos abogados, que yo sé. Sí, no, pero abandonaron muchas cosas en el medio. ¡Papá! Y bueno, yo tengo hasta 4 bellas artes. Eran abogados, que los primeros que abandonaron fueron sus escrúpulos. No, ¿sabes lo peor que todo? Que no. Eso no, y es lo peor que le puede pasar a un abogado a usted, lo juro. Ese es un trauma familiar que compartimos con mi prima. Por eso ninguno se recibió de abogado en este momento. Bien que han hecho, joven. Y ninguno de nosotros tiene plata. Y ninguno de nosotros tiene... Mal que han hecho, joven. Nosotros hubiéramos deseado que abandonaran su escrúpulo, no lo hicieron ninguno de los dos. O sea, ¿qué cosa? Ninguno de los tres. Ninguno de los tres, no. Porque los tres no, abogados. Tipo de derecho. Y bueno, está bien. Bueno, hay buenos abogados, quiere decir. Bueno, ahora lo dudo. Si los que iban conmigo a la facultad se recibieron, sinceramente. Hay cada cosa. Pero bueno, volviendo a esto, has hecho... Además de que al terminar alguna carrera universitaria, a diferencia de tu primo, la vida no pasa por ahí. ¿No? Has realizado la impresión de tu tercer trabajo literario. Sí, tengo publicado un libro de poesía que publiqué hace mucho, un libro de cuentos que lo publiqué ahora hace poco, pero que en realidad era una recopilación de cuentos. Que era más viejo. El famoso, ¿algo tengo que hacer con todo esto? Claro, bueno, me atacó también. Decir, guau, esto tiene que salir, por lo menos de una imprenta, porque tenía todo dando vuelta por ahí. Y ahora este es bien nuevito. O sea, lo escribí este verano, en realidad. Estuve varios años pensándolo, buscando material y qué sé yo. Y bueno, que en realidad es un libro, bueno, sobre el Gauchito Gil. Hay muchas versiones, o sea, el libro, no sé si hay en realidad alguno hecho. Y bueno, en realidad es una versión de literatura de ficción, pero es bastante ortodoxa, o sea, sigue bastante, digamos, me fui, o sea, le cambié algunos detalles, algunas cosas, pero en realidad es bastante... Que en realidad yo cuando me senté a escribirlo quería hacer una novela corta. Y en realidad después me pasó que, o sea, quedó como cómo se construyó la leyenda y a partir de ahí el mito. Lo interesante... O sea, son todas, ¿cómo te puedo decir? El primer capítulo es la muerte de Gil. Y después son toda gente que habla. Y bueno, hablan todos, incluso el gauchito. Habla Gauna, que es el que lo mató. Y después hablamos bien sobre el libro y hablamos un poco sobre el gauchito, porque me interesa el tema del rescate del gauchito, y encima una chinche que últimamente, más o menos cuando vos estabas terminando el libro, la tenía muy presente, digamos, es un fenómeno muy interesante el del gaucho. Bueno, tema, tanda de la radio y después seguimos con Mariana Miranda. Thank you. Thank you.